Musiquita guapa de comienzo. Hola amigos, vamos a ver, vamos a meter aquí, muy buena. Hola, hola chavales. Hola. Entramos aquí con la cabecera de Matrix, ¿vale? Porque hoy en una nueva edición de los podcasts de Fran y Quique, que vamos a hablar guapa. De un tema muy especial, un poco esotérico para ampliar, digamos, mira, ¿vale? En nuestros temas. Y bueno, hoy contamos, como siempre, con la colaboración de Enrique Segura. Hola, hola, hola. Y tengo también tenemos el placer y el privilegio de estar aquí con otro amigo mío de la infancia, que se llama Sergio Rodríguez. Sergio. Muy buenas a todos. Saluda. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estás, tío? Estamos bien, no nos falta nada. Y está bien este muchacho, en parte gracias al secreto. Ahí está. Por eso hoy vamos a hablar del secreto. Y el secreto, más de uno se estará preguntando. ¿Qué coño, es el secreto? ¿El secreto, de qué? Que Rubalcaba es un Terminator con una careta de goma. Pues no, no. Bueno, probablemente lo sea. Pero no. El secreto no es que Rubalcaba sea un marciano. El secreto es un libro. Realmente, bueno, antes de meternos en materia... Bueno, o no un libro. Quiero reiterar... ¿Qué es realmente el secreto? ¿Qué es, Frank? Bueno, antes quiero hacer de presentación, ahondar un poco más, ¿no? En contar, bueno, en insistir que tengo el privilegio de contar con mis dos amigos de la infancia, ¿vale? Estas dos personas son las que yo me he criado de pequeño. A Sergio, de hecho, lo conozco. Quiero que se quede aquí constancia. Desde que nací, puesto que... Nuestras madres eran amigas del instituto y se quedaron embarazadas casi a la misma vez. Y entonces siguen siendo las mejores amigas. Entonces, no de la misma persona. Eso tiene que hacerlo costar. Se quedaron embarazadas del mismo hombre. Pero sí. Sería por hermano. Ahí hubo algo raro. Eso sería la leche, tío. Y le preguntaremos a nuestros padres a ver qué pasó ahí. Claro, eso es como el chiste que, como era, dice. Compartiste mamá, y un espermatozoide. Dice, ¿cómo que papá es negro? Dice, tú eres blanca y yo soy amarillo. Dice, uy, niño, fue. Vaya noche aquella. Vaya noche. Lo raro es que no ladre. Lo raro es que no ladre. Bueno, güey, un totum revolutum ahí. Bueno, pues entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es para nosotros apasionante, que es El secreto, la ley de la atracción, que es un libro de una autora que se llama Rhonda Byrne, que está muy de moda, pero que el principio activo, digamos, o la enseñanza que ahí se cuenta, bueno, la cuenta de una cierta manera, pero hay que explicar también que esto tiene cierta reminiscencia y se basa incluso en ideas bastante antiguas, ¿vale? Sí, esto no es nuevo, ¿eh? Entonces, bueno, y también vamos a hilar un poco con los temas de coaching, que el coaching es una especie, no sé, o de pseudociencia que se ha puesto de moda, que está relacionada tanto con la voluntad y la fe, como con el trabajo, la programación neurolingüística, te cagas, ¿vale? Y la motivación personal. De esto, Sergio sabe bastante. He leído algo. He leído un par de libros cuando iba al baño. He leído un par de libros. Concretamente. No, más o menos. No, la verdad es que la biblioteca la tengo plagada de eso. No me entero muy bien, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. A ver, cuéntanos un poquito, bueno, Sergio. Entonces, lo del coaching y el secreto y qué relación existe entre todos. Empezamos hablando del secreto del coaching, ¿cómo lo ves tú? Bueno, empezamos, está todo relacionado. En el fondo, lo que se trata es un poco de... Ciertamente. De que las personas tienen un montón de defectos, porque cuando nacemos más o menos somos perfectos, pero conforme nos vamos... relacionando con el resto de personas, pues vamos cogiendo malos hábitos, nos creemos mejores o nos creemos peores. Que vamos a peor. Sobre los malos hábitos podríamos escribir, hablar mucho también. Pero o sea, claro, entonces un poco el coaching... Podemos escribir la Biblia de los malos hábitos. Claro, el coaching un poco lo que habla es de coger a una persona y ver esos malos hábitos, cómo puede mejorarlos para intentar enfocarlos a sus metas. Lo primero que hay que tener claro, tanto en el coaching como en el secreto, como en todo, en la vida, si quieres hacer algo es... hacia dónde quieres llegar. Ah, muy bueno. Visualizar la meta. El secreto, digamos, es como se llama a una actitud que te hace conseguir tus metas. Para que no lo sepa, ¿no? Porque estamos partiendo de la base que la gente sabe esto y a lo mejor hay quien no lo sabe. ¿Cómo puedes conseguir tus metas? Porque hay gente que tiene diferentes objetivos. De hecho, el paso número uno y lo difícil en la vida es saber qué coño quieres. Porque es verdad, hay gente verdad, que está verdad. Perdido. Claro, es verdad. No me gusta mi trabajo. Dice, bueno, ¿qué trabajo quieres? Claro. Ah, pues no desde sé aquí, otro. Yo desde aquí invito a todo el mundo a que se tire 3 días. Preguntándose qué coño preguntándose quiere. De su cabeza qué coño quiero en la vida quiere, qué coño le hace feliz y qué quiere hacer, porque el 90% de las personas no que trabajan no o que viven en este mundo no son felices, en parte porque ni trabajan en lo que quieren ni están con la mujer que quieren. Es verdad. Y muchas veces es la cobardía, o sea que lo primero que hay que saber es qué coño queremos y luego luchar y tenerlo súper claro. Claro, tío. Incluso luego... escribirlo, y muy importante esto, escribirlo. Qué bueno, claro. Eso, Sergio, qué bueno, es verdad, tío. Escribirlo, es verdad. Es que si no lo visualizas gráficamente, tío, la respuesta no aparece, no surge por sí misma. Si le preguntan, ¿yo qué quiero? Yo quiero ser rico. Claro. Bueno, pero rico, ¿qué significa para ti? Ganar 10.000 euros al mes, 100.000 euros al mes, 1.000.000 de euros al mes, el concepto de rico es muy amplio. Muy entonces, relativo, muy relativo. No se puede llegar a ningún lado sin saber muy bien lo que quiere. Eso es. Claro, es verdad. Eso está muy bien. Yo me gustaría un poco puntualizar eso que ha dicho Sergio. Yo creo que realmente, antes de empezar a destripar lo que es el secreto, la ley de la atracción y todo lo que esto conlleva, efectivamente yo subrayo lo que ha dicho Sergio. Yo me gustaría puntualizar eso, ¿no? Que lo más importante es saber a dónde quieres llegar y luego establecer las reglas, digamos, para conseguirlo. Exactamente. Y el coaching trata un poco pues de todo esto también, de ayudarte un poco. Digamos que el coaching sería como una especie de entrenamiento, ¿verdad? Viene de la palabra inglesa coach, que es entrenador. Pues un coaching sería una técnica de eso, pues de entrenamiento consejo. Actitudinal, concretamente, según exacto, he leído. Eso, entrenamiento. Muy bueno eso, tío. Entrenamiento actitudinal. Bueno, claro, siempre contamos el ejemplo de que Rafa Nadal tiene varios coaches y hay una técnica de motivación que se llama el anclaje, que es que cuando él gana un punto, pega así como con un codazo, así para atrás, pum, como diciendo, toma. Y eso hace que tú ancles ese sentimiento positivo de refuerzo igual, a esa actitud. Igual cuando saca, manera, cuando veáis cuando saca que se toca el culillo siempre y se toca y se peina el flequillo y todo, sí. Todo eso lo hace siempre igual en todos los saques que hace. ¿Así? Porque siempre eso lo lleva a un estado mental de concentración, que es lo que hace que ya saque mejor posible. O sea que amigo. Todo esto tiene una... Todo tiene un sentido, ¿no? Sí. Tú no ves a Rafa Nadal y ves que siempre saca lo mismo, hace lo mismo. Y dices tú, ¿por qué coño hace eso? Pues lo hace porque para él, igual que para ti, a lo mejor una canción de Alejandro Sanz te recuerda a una primera novia que tuviste y te pone triste o te pone alegre o te recuerda buenas cosas, a él tocarse el flequillo y quitarse los pantalones del culito lo pone concentrado, lo pone a tope. O sea, que esto se te mete por la rajilla del culo del culo el Meiba. Pues se lo quita siempre. Pensaba que era un intento de sacarse del ojete la gomilla de los calzoncillos, pero vamos. Bueno, pues realmente sobre coaching se podía hablar mucho, sobre técnica de, porque claro, la programación neurolingüística, sobre esto no da tiempo a hablar. Básicamente se trata de que una persona, digamos, tu realidad la conforma conforme a lo que piensa, y esto sí se hila con el secreto, y luego también lo que piensas lo expresas en palabras. Y como tú hables, creas tu realidad. Por ejemplo, muchas veces, o sea que tu dices, ¿dónde vas? Y vas a trabajar y dices, voy a ir a la guerra. Entonces tú estás creando una guerra de tu trabajo, con lo cual ya, tío, tienes una sensación de guerra. Negativa, claro. ¿Cómo estás ahí? Luchando, una típica expresión. ¿Cómo estás? Luchando. Claro, es que eso, por la vida. Eso viene de, ¿cómo era la frase aquella de la pluma tiene más poder que la espada, ¿no? Es decir, la pluma, lo que tú, la letra, claro, lo que tú manifiestes, la palabra, tiene muchísima fuerza, porque en el momento que tú un pensamiento lo verbalizas, claro, y entonces, pero ya le estás dando vida. Eso es, tú no puedes decir cosas como qué tonto soy. Qué tonto soy. ¿Por qué soy tan tonto? O por ejemplo, no, yo es que. No yo puede que ser, porque es que al final tío acaba encontrando respuestas de por qué eres tan tonto. Claro. O por ejemplo, no, yo es que tengo muy mala memoria. O no, yo es que soy muy flojo, yo es que soy muy vago. A ver, te estás limitando tú solo, gilipollas. Claro, eso se llama. Está demostrado que si tú estás en un gimnasio y tú mismo te dices, soy guapo, qué bueno estoy, qué fuerte estoy, coges más peso. Verdad, que si luego dices, qué tonto soy, qué idiota soy, qué mal me siento, coges menos peso. O sea, claro, el cuerpo reacciona a ese tipo de pensamiento. Parece una tontería, o sea que todo esto es así. Que todo esto que está diciendo Sergio y esto que está diciendo Frank es una realidad. O sea, que no son paranoias nuestras, ¿no? Es como, esto explica un eso poco... Eso está estudiado y contextualizado. O sea, que eso no hay duda ninguna. Que lo pruebe el que quiera. O sea, que lo puede probar el que quiera. Que esto demuestra una cosa que yo he dicho muchas veces. La existencia de los vampiros mentales. Que son vampiros psicológicos, que son esos amigos hijos de puta que todos tenemos, que cuando se te ponen al lado te roban la alegría y te roban la fuerza. Y dices, hijo de puta, vete de aquí que me está dando mal rollo, me cago en tu puta madre. Es verdad, tío, te roban la fuerza. Y sin embargo, con el secreto, aplicando el secreto, no solamente consigues mantener esa fuerza, sino que atraes cosas positivas. Es algo increíble. No hace falta ni que te sientas bien, solamente dilo. Si lo dices, de alguna manera cambia. O sea, tú a lo mejor te sientes fatal, pero si tu palabra dicen otras cosas, es verdad, siempre en voz alta, intentando que... porque si tú lo piensas, está bien, pero si tú lo dices, te entra por dos canales, por el oído y por la cabeza, ¿no? O sea, tú mismo lo estás diciendo... Y te reafirma. O sea que podríamos estar hablando de que todo esto se resume a una actitud mental positiva. Eso es. Claro. Ya lo pillo. Pero es que la actitud mental positiva viene de pensar de manera positiva. Eso es. Y entonces, bueno, el secreto, luego si enlazamos con otro poquito de coaching... el libro del secreto propone lo siguiente, y luego hablaremos de los antecedentes. El libro propone, digamos, por que... Por cierto, perdón una cosa, sí, un pequeño inciso. El libro del secreto, que hay que decir una cosa, que aunque el aspecto que tenga el libro parezca un libro infantil, la verdad es que el libro está muy bien. Yo me lo he leído, me lo compré, cuesta 20 eurazos y no hay edición de bolsillo, ni la van a sacar. Cuesta 20 pavos y es un libro muy completo, es un libro riquísimo, está muy guapo, muy bien editado, en papel satinado muy chulo. Y es un libro que es un auténtico superventa, es un pelotazo. Ha vendido muchísimos libros alrededor. Para que no sepa, para que no quiera leer o no sepa leer, en el YouTube puede encontrarlo entero. En el libro en documental, que en una hora y media sí, sí. Se lee todo el secreto, lo ve en una película y está súper bien. Ah, yo también tengo el audiolibro. Eso que dice Sergio es una copia ripeada del DVD. Yo me lo compré el DVD. El audiolibro. Yo es que me flipé tanto cuando leí ese puñetero libro, porque también me gustaría decirlo a título personal, que es que ese puto libro cambió mi vida. Y no estoy exagerando. Bueno, pues ahora veremos por qué funciona, pero lo importante sería explicar un poco lo que es. El secreto lo que propone es que, digamos que el universo sería como una especie de lámpara maravillosa, como el genio de la lámpara, que tú le pides cosas y te los concede. Y los concede. Pero claro, esto no es tal que así. Esto tiene un método para conseguirlo. Lo primero, definir lo que quieres. ¿Tú qué quieres? Mujeres, poder, dinero, ¿cuánto? Un tipo de trabajo concreto. Cierta salud, también hablaremos de esto de la salud. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú, lo primero es imaginarte que ya lo tienes. Por ejemplo, no vamos a hablar de nuestras miserias mentales, de nuestras miserias pasadas, pero nosotros, o por lo menos si dije yo que yo sepa y Kike también, hemos superado muchas dificultades a raíz de conocer esto, ¿no? Claro. En concreto, por ejemplo, el tema de cuando yo quería mi coche, ¿vale? Que estaba encaprichado de mi coche y tal, no tenía ni un puto duro, pero bueno, al final salió y me lo compré. Pero es verdad que lo primero es saber qué coche quieres concreto y luego cuanto más detalles le pongas a tu objetivo, mejor. Si quieres un piso, ponle cómo tienes distribuidas las macetas, las cosas. ¿Cómo te encontrarías tú en tu piso? Imagínatelo de putísima madre. O sea que te tienes que imaginar que ya estás disfrutando de lo que incluso quieres. Incluso, lo más cachondo, tío, una cosa que no te he contado, que bueno, nuestro amigo Manu Carrasco, si algún día escuchas esto, un saludo para él. Un saludo, él. Manu. Un saludo, Manu Carrasco. Tiene mucha cabeza. Él es muy guapo, tiene mucha cabeza. Se compró una casa, digo, ¿pero tú dónde vives? Dice, coño, ahí, dice, en los bloques estos que ha construido la promotora donde trabajaba. Dice, esos bloques. Y me enseña, él, delante de su despacho, tenía un cuadro gigante con el proyecto, digamos, el dibujo de los pisos que hicieron. Y entonces, como estuvo 2 años el hijo puto, 3, currando allí todo el día, viendo el bloque, al final se compró un piso, tío. Allí, ¿no? Claro, es un claro. Piso de eso, tío. Claro, tío. O sea, que es increíble. No, pero vamos, yo doy fe. Yo doy fe de eso. Claro. Vamos, escúchame, yo llevo queriendo ser profesor, tío. Yo toda mi puta vida, toda la vida, desde que tenía 14 años, quería dedicarme a la enseñanza. Coño, pues lo conseguí, tío, pero porque tenía el objetivo tan claro, claro. Que yo sabía que tarde o temprano lo iba a conseguir. Vamos, esto a lo mejor no es como si dices, quiero tirarme a Claudia Schiffer. Vamos, por mucho que tú... Hay que pensar cosas que estén dentro de tu radio de acción. Claro, colega. Tío, claro, vamos a ver. Tirando por lo harto, pero dentro de tu radio. Hay que ser realista, hay que plantearse unos objetivos reales. Tampoco hay que pedir cosas imposibles. Bueno, también te digo una cosa, alguien sí tendrá que tirar a Claudia Schiffer. Digo yo, a claro, lo mejor tío. Puede ser tú. ¿Por qué no? Que tampoco hay que limitarse. Yo creo que las limitaciones se las pone uno. Incluso con respecto a mujeres. Evidentemente, Claudia Schiffer, tienes que ir a donde vive Claudia Schiffer para tirártela. No, claro. no puedes esperar que venga a tu casa a llamarte. Empezando por eso. Escúchame, con respecto a mujeres voy a explicar una cosa, ¿vale? También funciona. ¿Por qué? Funciona, pero claro, a un nivel no quiero dar nombre, ¿vale? Pero yo... Escúchame, pero, sí. Fran, pero hay que pedir, pero hay que ser realista dentro de lo imposible. No, pero te vienen cosas. Tú no puedes pedir, por ejemplo, a ver, quiero que me crezca la picha 10 centímetros. No, hombre, claro, eso vale, no te va a crecer, por mucho que utilices... Por mucho que... Hombre, si te toca... Te pone unos cachos de carne y agregado. Si te tocan mucho, a lo mejor. Pero no. Normalmente cuando uno se toca, crece. Hasta cierto límite. Claro. Pero bueno, quería decir que hay que pedir, hay que plantearle al secreto, a la ley de la atracción, hay que plantearle cosas realistas. No, pero escúchame, incluso yo en cierta ocasión me encapriché de cierto prototipo de tía. No quiero mencionar el nombre de la actriz, que tampoco se desvele en nombre de la otra persona. Pero porno, era actriz no porno. No se puede decir tampoco. Cago la leche. Ya me has pillado. Bueno, pues, leche. Era una Tera Patrick o algo así. Algo así. ¿Tera Patrick? ¿Quién es? Algo así. Esa es la película, esa es de telenovela, ¿no? ¿Cómo que quién es? Telenovela, si no. Bueno, pues, sí, telenovela. Yo, al final, me acabó viniendo una persona muy parecida a ese prototipo de telemamellas, tipo, ¿sabes? Hace telemamellas. Funcionó, tío. Y entonces, sí. pero claro, una vez que tenga el objetivo claro, hay que aplicarlo. ¿Y cómo se aplica? Primero, desearlo vivamente. Eso es y segundo, actuar como si ya lo tuviera. Y lógicamente, enfocar tu esfuerzo hacia ahí, porque claro. Hay que currar, colega. Claro, no hay que currárselo. Y sobre visualizar mucho eso. Eso, mira, las personas, por ejemplo, que hacen gimnasia rítmica, que hacen unos ejercicios que tú los ves en la tele y dices, ¿cómo una persona es capaz de hacer esa coordinación, la bola, eso digo yo, son la hostia. Es verdad. Eso es la hostia. Pues uno de los trabajos más intensos que tienen es que visualizan el ejercicio que tienen una y otra vez, porque está demostrado que visualizar lo que vas a hacer conecta, porque esto también tiene que ver mucho con nuestro cerebro, evidentemente, conecta. Claro. los circuitos neuronales de manera que es como si lo estuviera haciendo realmente. O sea, claro, realmente está demostrado, sí, y yo siempre que hablo porque lo he leído y luego lo he contrastado un poco, sí. que una persona que todos los días estuviera una hora en su casa sentado pensando que está haciendo pesas, se pondría más fuerte igual de fuerte que si fuera gimnasio. O sea, está contrastado y está estudiado. ¿Qué cosa, que tío? Si tú lo piensas, tu cuerpo no distingue entre la realidad y la imaginación, porque no lo distingue. Además, lo podemos demostrar muchísimas veces. Hombre, esto que has dicho, sale en muchas películas, como por ejemplo, en la última de Sherlock Holmes, la aventura de Sherlock Holmes, él a veces visualiza lo que va a hacer para cargarse a tres tíos que le están acechando. Sí, sí. Y luego lo hace, lo ejecuta tal y como lo ha pensado. Lo piensa el hijo puta, claro, y a cámara lenta. Incluso en la película Hero, una gran película de artes marciales de Jet Li, que forma parte de una trilogía, la segunda es La Casa de las Dagas Voladoras, que la recomiendo vivamente. Sí. La tercera es La Maldición de la Flor Dorada, que es la peor. Pero bueno, la primera en Hero, hay un combate con uno de los malos. Tu conocimiento cinematográfico es. Claro, aparte de la patria también. No solamente vemos porno, claro, también vemos películas de hostia, de chino. El tipo, tío, hay un combate que es mental. Se enfrenta con un tío y ellos mirándose a la cara, luchando mentalmente, al final no luchan porque se sabe quién va a ganar, más que con la puta mirada, ¿sabes? Hay películas que eso es como en Bola de Dragón, que medían el número de unidades de energía y dice, no puedo derrotarle porque tiene más unidades que yo. ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué me voy a molestar que me partan la cara si me va a ganar? Y por cierto, este tipo es bastante esto no, útil. Esto, por ejemplo, hay un libro también de coaching o de que un poco aplica un poquito el secreto, también muy famoso, que es El Poder de Mantenerse Enfocado, que también lo he escuchado en audiolibro. Se trata de visualización y objetivo. Vale. Y entonces, otra cosa también entonces, es que, vamos un momento, resumiendo y entonces, fase, digamos, ¿qué ocurre? Lo que tú piensas, lo atraes. Un momento, sí. Fase 1 entonces sería, vamos a poner las cosas en orden. Fase 1, visualización de lo que quiero. Pero en positivo, esto es muy importante, que es que el tema de que el cerebro no entiende el negativo. Eso sí que es. Yo que hemos hablado muchas veces de que, por ejemplo, en los cursos de coaching que hemos hecho, tenían el clásico ejemplo, que te dicen, oye, no pienses, por favor, en un elefante rosa volando. Imposible, claro, tío. No puede dejar de pensar en un puto elefante rosa que está volando. Claro, por eso no puede decirle a un tío, oye, no pegues pose o no pegues portazo. Una cosa muy importante de esto para la educación de los niños. Claro. A los niños, los padres, todo el mundo dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Y lo hacen, los cabrones. Si se lo dicen en positivo, pues claro, puedo asegurar que es mucho más fácil. Decir, niño, no pegues más carrera. Tienes que decirle, niño, a ver, favor de andar más despacito. Así le crean la imagen mental, la visualización. Bueno, eso es totalmente cierto. Yo soy profesor y doy fe de que eso es cierto. Claro. A los alumnos de la ESO hoy en día. Pero no, que hay veces que se te olvida, ya pierdes los nervios y al final acabas dando hostias. Claro, dice, como niño, panes. Que no grites, que te pongo un parte. Al final, el niño sigue gritando y yo efectivamente le pongo el parte. Claro, porque tú la. Claro, porque. Es decir, niño, ahora más bajo. Claro. Es más fácil. O directamente una patada en los huevos. También sería una buena solución. Entonces, claro, muy importante. Me echarían del instituto. Porque muchas veces nos centramos en que no me gusta esto, no me gusta este trabajo, claro, no tengo dinero, no sé qué, te sentas lo negativo y entonces lo que estás haciendo, que es lo que propone el secreto, lo que piensas lo atrae. El secreto, claro, explica, ley de la atracción, se nos ha olvidado con la paranoia. La ley de la atracción es que el secreto. Atraes lo que piensas, así de sencillo. El secreto entonces, o sea, ¿qué secreto decir? ¿Qué secreto oculta el libro? Pues el secreto que oculta el libro, ¿no? Y todo el audiolibro y todas las versiones derivadas. Que atraes lo que piensas. Es que tú atraes todo lo que piensas, es decir, que somos como antenas parabólicas que emitimos ondas. Eso es como magnetismo, es todo magnetismo. Eso, ¿no? Es, realmente la explicación de por qué funciona el secreto, tendríamos que retrotraernos un poco incluso a la mecánica cuántica. Física cuántica tiene mucho que ver. Claro, yo lo que veo es lo siguiente, vamos a ver, tú sabes que todo está unido. Claro, todo punto energético, eso es lo que se llama la teoría de los campos unificados, todo tiene que ver con todo, ¿no? Física cuántica, madre mía, entonces, era la física normal y siempre suspendía. La cuántica ya... Te cagas. La hostia, bueno, pues, física cuántica, realmente, explícalo en monosílabos para que yo pueda entenderlo. Todo cuerpo de energía, pues, punto de energía se puede comportar como... Ya me he perdido. Como punto, como onda, ¿no? La dualidad onda-corpúsculo, ¿no? Tú sabes esto. De hecho, está el tema también el corpúsculo. Tú sabes también que se demostró en experimentos cuánticos que la observación del experimentador influye en el comportamiento de una partícula como onda o como corpúsculo, ¿vale? El corpúsculo. En definitiva, a partir de ahí... Una patata corpúsculo. ¿Vale? A partir de ahí se extrajo de que, digamos, el pensamiento del experimentador influye sobre la materia y, en definitiva, sobre los resultados del experimento, porque tu pensamiento influye en la materia. Hay una cosa clara en esto. Hubo una época, hace miles y miles de años, miles de millones, que todo el universo estaba concentrado en un micropunto. Y luego explotó lo que se conoce como el Big Bang y se fue separando, ¿no? Y actualmente todavía se sigue separando, según algunos científicos. Ahora dice que se está acercando. Bueno, eso da igual. El Big Crunch. El caso El caso y lo importante es que hubo un momento en que todos los átomos de este mundo y de todos los mundos del universo estaban juntos. Sí, bueno, estaban unidos. Entonces, esto nos llevaría a la super. Estamos hablando del entrelazamiento cuántico. Cuántico, pero claro. O sea, lo que quiero decir es que, como una vez todos estuvimos unidos, toda la materia que existe en el universo estuvo una vez unida, toda la materia del universo influye sobre el resto de la materia. O aunque sea, nosotros lo creemos, hay experimentos de átomos, o de, mejor dicho, de electrones, que si son, por ejemplo, separados, son electrones que están juntos, se separan miles de kilómetros, y si a un electrón le aplica un campo magnético determinado, y se mueve, que le cambia el spin es un... El giro un, de la partícula, el eso, giro de la eso, partícula es, eso, denota, eso no se puede aquí explicar. Sí. Pues el otro que está a miles y miles de kilómetros también le cambia el spin. Esto es lo que se llama la simetría cuántica. O sea que en palabras un poco más profana lo que estáis sugiriendo es que de alguna forma en algún punto de la historia fuimos parte de un todo enorme. Esto, claro. Por ejemplo, la película Matrix explica, el tío con su mente acaba deformando la materia de su alrededor. Es decir que... Algún día se hará, yo creo que algún día se hará. Tu pensamiento eso. Esto también se puede explicar de otra forma. Tu pensamiento emite una longitud de onda e interfiere en el universo. Entonces, esto también lo explica, esto se puede explicar de muchas maneras. El universo tiene una especie de... hay un científico suizo que se llama Nassim Haramein, que lo denomina el vacío. Otros también, como otro, un antecedente del secreto desconocido, se llama la ciencia de hacerse rico, de un tal Marcelus no sé qué... No, Marcelus Wallace, no. No, Marcelus Wallace. Es de Pulp Fiction. El negro de Pulp Fiction. Bueno, Marcelus Wallace. Un tal no sé qué ficción. Marcelus Wallace. Ahí, bueno, la ciencia de hacerse rico. Bien veo que estás documentado, Frank. No me acuerdo, coño. Un tal no sé qué Wallace, bueno, igual, que él igual. Lo llama la sustancia sin formar. Entonces, William Wallace. Se piensa William Wallace también, sí, otro gran lo que está por ocurrir está, lo que está por ocurrir está por formarse. Entonces, tu pensamiento puede modificar eso que está por ocurrir. Entonces, si tus pensamientos se enfocan hacia algo, si te adelanta, la materia se acaba reconstruyendo de la forma que tú lo has pensado. Comprendo. Aunque esto tiene modulaciones que luego hablaremos de eso. Eso se ha demostrado además en una universidad, en la Universidad de Princeton. Eso lo podéis ver en un documental que hay en internet, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo podéis ver, ya os lo mandaré. Que cogieron. Pues vosotros sabéis que los ordenadores tienen una aplicación que es random, que es el azar. Sí. ¿Vale? Entonces, cogieron un ordenador donde unos individuos que eran acogidos al azar, le iban dando, iban emitiendo una serie de 0 y 1, 0 y 1. Al azar. A uno se les pidió que pensaran que su serie de números tenían muchísimos 1, y a otro se le pidió que tuvieran muchos 0. Efectivamente, cuando sacaron esa aplicación, porque eso iba saliendo, pero no iba saliendo en el momento, sino que eso se iba grabando en un disco duro, y luego se sacó al grupo de individuos que habían pensado en el 1, tenían más 1, muchísimos más 1, que los que habían pensado en el 0, que tenían mucho más 0. Incluso hubo un caso ya, hubo un estudio ya superior a ese, que también hizo esta misma universidad, que yo no quiero recordar, que era de Princeton, que es la hostia. Porque es que a uno le dieron... Es que hace tiempo que no estudio allí. Yo estuve allí... Lo echaron por fiestero. Me echaron de allí y tuve que acabar estudiando en la de Córdoba. En la UCO, que bueno, es más o menos similar. Hubo una cosa, que hicieron un estudio guapísimo, que es que le dieron a una tecla, un individuo, y salió una serie de números, se lo dijeron, le dijeron, esta es la frecuencia. Se llevó el tío, el disquete con esa información, se la llevó a su casa y le pidieron que se concentrara todos los días en intentar cambiar... Eso que ya estaba grabado en ese disco duro. A la semana fue a la universidad, metió el disco. Y era un CD-ROM, un DVD. Estamos hablando de un soporte físico. Soporte de estos físico. Antiguos que había antes, que eran discos. Dale, de esos de 3,5. De 3,5 no, el anterior, que era cuadrado. Sí, de esos grandes, vale. 5 vale, y cuarto, me parece que era. 5 y cuarto, sí. Ella, pues, y cuando fue a la universidad. Lo metieron, sí. Y había cambiado realmente. Hijo, o sea, puta, se había cambiado. Su propio pensamiento había sido cambiado. Modificó los resultados a posteriori. Previamente había tenido. Pero antes de leerlos por primera vez, claro, no había doble lectura, simplemente. Sí, había doble lectura. Lo que pasa es que él no sabía la doble lectura. No lo sabía. O sea, como si tú lo haces, sí. Yo me quedo. Le dice, pero yo a ti no te lo digo. Claro. Te digo, quiero que te concentres en esto, porque está claro que si tú ya sabes el resultado. Te condiciona, claro. No eres capaz de cambiarlo, pero claro. Si tú. Tú no lo has visto, lo cambias. Qué y luego, fuerte, tío. A la semana siguiente tú vienes y has cambiado lo que yo tengo la copia de lo que has sacado. O sea, es tremendo eso. O sea, eso, que, o sea que realmente... Eso demuestra único... la realidad. Además, Frank lo sabe, hemos hablado mucho de la conciencia global, que la universidad de conciencia global, a raíz de esto, en internet, claro. A raíz de esto viene hace un poco el tema de la conciencia global. La conciencia global. O sea que de alguna forma esto vendría a reforzar la teoría que ha comentado. El proyecto de conciencia global lo vamos a decir rapidísimamente. Una mentalidad, una mente global. No, se trata de hay un ordenador que emite 0 y 1 constantemente, ¿vale? Y entonces se demostró que en tiempos de grandes catástrofes, ya pueda ser el 11S o el maremoto o el tsunami o su puta madre, se altera ese ese 50% de 0 y 1 se altera significativamente, pero con carácter previo a la ocurrencia de la catástrofe. Cuando va a ocurrir, por tanto, es como si se uniera la conciencia en previsión de que va a ocurrir algo. De algún modo, se percibe que algo va a ocurrir. O sea que también estaríamos hablando de que tenemos una especie de mente o de conciencia colectiva. Claro, todo está interconectado. Claro, está todo interconectado. Una mente grupal. Todo está interconectado. Qué fuerte, claro. Claro, claro, coño. Eso explica el hecho de que el secreto funcione, de que la ley de la atracción, de que tú atraigas cosas a ti, porque claro, lo único eso que también está haciendo es reconciliarte de alguna forma o atrayendo a tu hermano. Pero hay una cosa que no explica el secreto, pero sí explica Nassim Haramein. Nassim Haramein, por cierto, un tío que ha logrado, mediante, bueno, algunas ideas propias y otras copiadas, pero esto sería largo de explicar, ha conseguido desarrollar una teoría de la unificación. Todo el mundo sabe que en la mecánica cuántica hay una dicotomía entre la fórmula de la relatividad y la mecánica cuántica. Y entonces Stephen Hawking, en su libro ya del Big Bang a los agujeros negros, postulaba una teoría de la unificación que sirvieran todas las fórmulas a todos los cuerpos, grandes y pequeños. La teoría de cuerdas era una de ellas. Bueno, pues este ha desarrollado incluso la forma del universo, que tiene una forma rara que no haría falta ahora mismo un mapa o un dibujo para verlo. Pero bueno, él piensa que el universo tiene una estructura poliédrica, y hay una parte que sería el vacío. Entonces, tus pensamientos van a ese vacío. Él piensa que el universo es un feedback. Todo es inspiración y expiración. Todo es blanco y negro, yin y yang, ¿no? Sí. Entonces, si tú generas unos pensamientos, se te devuelven lo que tú has pensado. Por eso, si tienes todo el día, estás pensando en cenizo, como te un cenizo, sale todo, te como sale el todo culo. Eso es. Claro, tío, vas claro. De puta mira, porque está atrayendo eso. Esto también se explica, también lo explica el Kybalión, que es un libro hermético que recomiendo, que tiene 7 leyes o 9 fundamentales del universo, y una de ellas es el principio de atracción, no, o de vibración cósmica. Tú atraes aquellas cosas iguales a la frecuencia en la que tú vibras. Un ejemplo, un inciso. Sí. Tú estás con tu novia, que la echan polvo, dices, tía, que se pone todo el condón. Se rompe, ¿no? A partir de ese día, lo único que ves por la calle son preñas. Y tú ya estás cojonado un mes, pero es que te tira un mes. Oh, tío, bueno. Que estás viendo todo el día preñas. No ves más que gente preñas, niños, bebé. Chicos, bebés. Bebés por todos lados. Muertos. Y es porque estás pensando en eso y lo atraes. Y, y eso lo ha pasado a todo el mundo seguro. Claro, claro. Seguro. Ese me ha cojonado que dice, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí, señores? ¿Cómo lo voy a explicar yo esto? Qué mal rollo, tío. ¿Esto cómo lo explico yo? Qué mal rollo. Claro, y además te imaginas la conversación de sentado en tu salita, papá. Papá, tengo algo que decirte. Y se forma un silencio, ¿qué? ¿Qué? Oye, tú me vas a querer siempre, en cualquier circunstancia. Dime, a ver cómo empezaría la conversación para decirle a tu padre que se te ha roto el condón. Y que es muy probable que... Te voy a hacer de abuelo. Es que tiene huevo. Hombre, claro, por eso digo que todo eso lo atrae de alguna manera y empieza... Igual que tú, por ejemplo, a lo mejor estamos aquí los tres y hablamos de una persona que hace tiempo que lo vea. Eso me pasa constantemente. Tú hablas. ¿Te crees que...? Bueno, lo último que me ha pasado. Y habla y al día siguiente lo ves. Es que... ¿Qué me pasó? Repite, Sergio. A ver, ¿cómo es eso? A ver, a todo el mundo le ha pasado que lleva tiempo sin ver a una persona. Y piensa... Habla de fulano, persona, ¿qué fue de fulano? Y al día siguiente te lo encuentras. Te lo encuentras en la calle. Si no al día siguiente, ¿sabes de algo? A mí me ha pasado de verlo en la tele. Cuando tú me preguntaste por el Tomás, oye, ¿qué sabes de él? Lo veo en la tele grabando, tío, a Isabel Pantoja porque trabaja de cámara para Marbella. Eso no es normal. Eso, y no lo veíamos en 5 años. Eso es una y el otro día me da por preguntarle a Vicente, oye, ¿qué fue del Raúl, tío? No sé qué. Un pavo, pues ahí está Lucena. Yo ni me acordé que me dijo eso. Me voy a Lucena a un juicio, tío. Y te lo encuentras. Y termino y cojo mi coche. Y está enfrente, parado en un puesto de fisioterapia. En la hostia. Y digo, hostia, que he aparcado. Digo, Raúl, ¿qué pasa? El otro día pregunté por ti. Es increíble. O sea, de todos los sitios que pude aparcar, de ese puto pueblo. Yo me juego lo aparqué que enfrente de su puta consulta. Yo me juego lo cinco que quiera. Cinco días después de preguntar por él, tío. Escúchame. Y hacía 7 años que no lo veía. Yo te digo una cosa, yo me juego lo que quiera. Que está claro que es atracción. Es atracción total, además. Pero es más, un, yo desde un pavo aquí. Ignoto. Escúchame, yo desde aquí, déjate de ignoto. Escúchame. Vamos, que no es relevante. Ya, pero escúchame, yo desde aquí quiero proponer un experimento para todas las personas que estén escuchando esto, ¿vale? Vamos a hacer ese experimento. Es un simple y sencillísimo experimento. Meted dinero en una cuenta de nuestra titularidad. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. 0049 24 74. Bueno, no, escúchame. El experimento es el siguiente. El experimento es el siguiente. Vamos a intentar visualizar, vamos a intentar hacer lo que ha dicho Sergio. A ver, el que esté escuchando esto, que piense ahora mismo en una persona a la que hace años, literalmente años, que no ve, ¿vale? A la que no ve. Por favor, pensad en esa persona, concentraros en esa persona y desead con toda vuestra gana, con toda vuestra fuerza, intentad verlo, incluso visualizarlo. Hablar con alguien de esa persona. Es más claro, fácil. Claro, ya está, es verdad. Verbalizarlo, ¿no? Es decir, expresar en voz alta y con palabras, expresar las ganas que tú tienes de ver a esa persona, de encontrártela. Pues os garantizo que en cuestión de unos simples días, en cuestión de 5 o 6 días como mucho, aparece ese tío o esa tía, la que estáis pensando, aparecerá en vuestra vida de alguna forma. Yo he llegado, de verdad, o sea, yo hablo ya desde mi experiencia personal con El Secreto, utilizando la ley de la atracción. Yo, después de leerme el libro del secreto, he llegado a querer, o sea, he llegado a desear que me pasen cosas muy concretas y me han pasado en un plazo nunca superior a una semana. O sea, es que es increíble, y mientras más te esfuerces y más lo desees, antes pasa. De las maneras más insospechadas. O sea, nunca va a ocurrir, a lo mejor nunca ocurre exactamente como tú quieres que ocurra, pero el hecho es que ocurre. Entonces dices, bueno, ¿esto qué es, casualidad o qué? No puede ser una casualidad. Es como cuando yo he llegado a desear, quiero recibir un email. O sea, esto os lo juro, Sergio, Frank, os lo juro por mi padre que esto es verdad. De Claudia Schiffer. Yo he llegado, no, de Claudia Schiffer, no. De Tera Patrick. De Claudia Schiffer y de Tera Patrick deseo otro tipo de... otro tipo de cosas que no es un email. No, dije, quiero recibir un email de una persona en concreto, que no voy a dar el nombre. ¿Su fluido? Digo, quiero... No, su fluido, bueno, un intercambio de fluido. Digo, quiero recibir, en menos de una semana quiero recibir un email de esta persona. ¡Cojones! Recibí un email, tío, de esa persona. Y era una persona con la que hacía literalmente meses que yo no me hablaba. ¿Está buena? Bueno, pues era una persona. Todo lo buena que pueda estar una persona. Y cuando uno digo persona... Bueno, hay una cosa también, tío, que habría que ahondar, que es... No se trata solamente de pensar, sino de sentir. Por ejemplo, si tienes un coche, o si quieres un coche, sentir que ya estás montado en él o que está en tu casa. Sí. Es decir, alinear el pensamiento con el sentimiento. Esto parece una mariconada, pero es verdad. Esa es la clave, ¿vale? De todo. Eso es la clave, el sentimiento. Y luego también, una vez que lo consigas, incluso antes de conseguirlo, dar gracias. La gratitud. Porque esto es lo más difícil, porque siempre tenemos un apetito voraz de conseguir cosas. Sí, pero luego se nos olvida dar la gracia. Tú tienes que agradecer a ese éter, ese vacío o esa parte oscura del universo, claro, que por formar, que luego se te devuelve lo que quieres. Claro, hay que darle que las gracias por lo que has recibido. Pero es que, claro, la simplemente pregunta es... el sentimiento de gratitud, claro, de sentirte agradecido. Es que en el fondo, pero escúchame un momento, ¿se dais cuenta todo? Es todo lo mismo. Todo lo mismo. La ley del karma. Todo está relacionado. O sea, el buen rollo, la amistad, la suerte. Es que es todo lo mismo. Todo. El que tiene suerte siempre es el tío que es feliz, el tío que ha dicho a la chelo, que para arriba, que va. Ese tío es el tío que al final atrae cosas buenas, que bueno, al final se lleva toda la tía de calle. Hasta este mismo podcast lo imaginé tal y como está pasando, tío. Es verdad. Voy a juntar a mis dos mejores amigos, tío, para grabar el puto podcast del secreto. Que vamos a grabar esto comiendo Pringles y bebiendo cubata, como efectivamente está pasando. Claro, tío. No, pues eso es así. A ver, realmente, si queremos que algo suceda en nuestra vida, primero tenemos que esforzarnos por desearlo a tope. Pero y acaba pasando, la gratitud, coño, es que se olvida un poco, porque una vez que lo tienes ya parece que es gratis. Y, claro. Y bueno, y gratitud es gratis, viene un poco de gratis, ¿no? Claro, pero la palabra gratitud no tienes que gratis darle a cambio, pero por lo menos sentirte agradecido, es decir, pero gracias, es que eso es así, a Dios, o lo que sea. Es dar las gracias por algo que a ti que te ha sido dado de una manera gratuita. De ahí viene lo de expresar la gratitud. Claro, hay que ser agradecido, pero muchas veces, como dice Fran, se nos olvida, ¿no? Una vez que consigue lo que quiere, dice, bueno, ahora ya que te lo agradezca tu puta madre, porque yo no pienso hacerlo, ¿no? Pero bueno, no, hay que ser agradecido. Eso, y sentir también, por ejemplo, si quieres, yo muchas veces he imaginado que si quieres salir con cierta persona, pues imaginarme lo que sentía dando un paseo con ella por la calle. Simplemente eso, ¿no? Es que me hace gracia, porque siempre que decimos, yo me imaginaba esa persona, y luego dice, dando un paseo con ella. O sea, con ella. Ahí, bueno, esa persona no es un persona. No, me imaginaba que da un paseo contigo, ¿no? Pero un paseo. Era persona. Lo que venga luego, coño. Lo que venga. Claro, ahí. No, pero todo. La ley de la atracción tiene un punto débil, y es que todos hay que currar, ¿no? Todos hemos pensado en un montón de tías que nos molan, y claro, estábamos todo el día pensando en esas tías. Claro. Y luego nos mandaban a la mierda. A la mierda, ¿no? Claro, hemos fracasado estrepitosamente. Cuando esa tía te manda a la mierda... Es el único punto débil que yo le veo al secreto. Que ¿no? Dices, me cago en el secreto y en la puta madre, su madre, que lo escribió. Obsesionado con una tía. Gracias a Dios ya esa parte la hemos superado, pero con 16, 17, claro, 19 es que ocurre años, una cosa, y aquí hay dos temas, que sería la cuestión de... Bueno, primero, que no lo deseaste con intensidad. Y que no te lo creías tú mismo. Más intensidad. Sí, ya, pero... te tocaba con intensidad. No, yo probablemente tocaba con intensidad. No, te tocaba Sergio, con mucha ¿cuántas intensidad? Veces nos ha salido el tema de ligarnos algo importante? Y antes no lo conseguíamos simplemente porque no te veías capaz de hacerlo. Dice, claro. Si no se va a fijar en mí, es imposible. Pero es que todo una y al final dice, mental, claro, una polla tío. Como una olla, ¿cómo se va a fijar en mí? Que no hay límite, coño, que no hay límite. Claro, no te hace falta ser David Beckham. No, pero si lo eres mejor, pero hombre, vamos, si no, siempre, tío, tampoco estás limitado. No hace falta ser David Beckham. Siempre ayuda, vamos, siempre ayuda en el tema de ligar, siempre ayuda. Que por cierto, ser rico, cuento, ser rico, guapo. Sobre ligar haremos otro podcast. ¿Vale? Sí, no, ese lo haremos. Ya, haremos y otro. Además, oye, ese también quiero venir, ¿eh? Claro, claro, está invitado. Tiene mucho que aportar. Tengo en la biblioteca. Que tengo un montón de libros de coaching y luego tengo unas pocas de ligas. Claro, claro. Esa, que sí, yo también hablaremos, tengo mucho, yo también tengo mucho que aportar, que como dijeron el otro día unos alumnos míos, dice, tengo los huevos llenos de amor. Tengo los huevos llenos de amor. Es que hay que descargarlo. Bueno, en fin. Y luego, pero lo que se trata es que el secreto no sirve para manipular la actitud de otras personas, que por cierto también se puede aplicar, pero esto un poco, digamos, sería el reverso tenebroso de la fuerza, ¿no? Sí, ¿no? Porque realmente... Eso sería el Darth Vader del secreto. Claro, si tú estás conectado, digamos, todo lo que tú manipules a otra persona, de algún modo creo que se te acaba jodiendo tú a la larga. De algún modo, ¿vale? Entonces. Mira, yo quería, en relación a eso que has dicho, Fran, déjame que haga un pequeño apunte. Eso me recuerda a una frase que decían ya los romanos, tío, en época del Imperio Romano, ¿vale? Había sobre todo entre los gladiadores, tenían una cosa que se decían, tenían una frase, un dicho popular, que se deseaban suerte uno a otro y eso. Ajá. Y era, consistía en lo siguiente, y es que se decían lo que tú decías, yo te deseo para ti el doble de lo que tú me desees a mí. Claro. Entonces, claro, esto explica, ¿no? Esto explica que desde tiempos ancestrales. Claro. Es decir, la gran puta. Claro, no, pero párate a pensarlo. Todo lo que tú desees para mí, yo te lo deseo el doble. Pero, claro, párate a analizar la frase, tanto bueno como malo, claro. No solamente malo, ¿no? Entonces, si a ti te dice, oye, mira, tío, te deseo feliz Navidad, dice, coño, pues yo para ti te deseo el doble. Ahora, si me dices, te deseo que te salga un cáncer en el cerebro, dice, pues yo a ti te deseo el doble. Es decir, uno en el cerebro y otro en el testículo izquierdo. Haces posible. Para que sufran más, cabrón. No, pero eso es así. Es decir, que esto, bueno, esto viene a demostrar. Sobre la manipulación de otras personas, vamos a comentar una cosa en serio. Pero una cosa, hablamos otro día en tu bar. Un momento, que es que esto la viene a demostrar. La carbonería, que calla Alonso Sabio, que vaya. Ah, que está haciendo propaganda del local de ese. Hombre, claro, que sí, pote. Bien, y luego nos acabará patrocinando, pero. Patrocinado por Taberna La Carbonería. Atraes todo lo que. Pregunte por Sergio y su pene. Quería decir eso, tío, que antes que se me vaya la olla, que todo esto demuestra la antigüedad que tiene el secreto y la ley de la atracción, coño, claro. Que ya en la época de los romanos claro, se decían esto, eso. Claro. Esto lo dijo Buda, porque somos lo que comemos y lo que pensamos. Claro, men sana, incorpore sano, dijeron los griegos. Es decir, claro. Ten cuidado con lo que piensas. Lo que claro. Tú pienses acaba trayéndolo a tu puta vida. Se acaba convirtiendo en realidad. Hay muchas veces, una cosa que nos hemos quejado siempre, o yo por lo personal, hablo por mí, ¿vale? De estar rodeado a veces de personas que no te interesan. Y dices, tío, qué mierda, es que no me aportan nada. Claro, pues la culpa es tuya, lo has traído tú, capullo. Empieza a pensar con claro. Qué tipo de gente... con quiero quién estar, eres, quiero con... estar, claro. Y de hecho, por ejemplo, últimamente, para mí es muy grato disfrutar con gente que me resulta muy grata su compañía, como por ejemplo vosotros dos, ¿no? Intento gracias, hacer tío, lo que puedo, tío. Opino igual. Gracias, Frank. Todos los esfuerzos, tío, para pasar tiempo con vosotros y es tal. Es que realmente así. Porque no se trata de que vida... te enfocas en lo que quieres, no en lo que no quieres. Claro, tío, la vida es muy corta y hay que tener claro lo que uno quiere, porque para rodearse de hijos de puta siempre hay tiempo, ¿no? Más que nada porque abundan, porque si los hijos de puta volaran, no saldría el sol, estaría nublado. Entonces, claro, eso es así. Es bueno. Si los hijos de puta volaran, no se vería no el se sol. No se vería el sol, estaría nublado, tío. Pues señores, ya sabéis, hay que pedir lo que queráis, sin límite, pedís, coño, y cuando se os cumpla, gratitud. Dad las gracias. No, pero incluso de antes de tenerlo, imaginarte que lo tienes y agradecer porque ya lo tienes, incluso antes de tenerlo. Claro, yo quería hacer una pregunta, a vosotros dos, que sois dos expertos en esto del secreto, yo quería hacer una pregunta que podría ser perfectamente la pregunta que haría cualquier radio oyente que esté escuchando esto, ¿vale? De este podcast, vamos a ver. ¿Realmente es lo mismo expresar la gratitud y pedirle algo al secreto? ¿Tiene algo que ver con el cristianismo o es otro rollo distinto? En el fondo, sigo diciendo que es todo lo mismo. O sea, que el cristianismo lo que dice es que tú tienes que ser bueno, buen rollo, no engañar a la gente, no mentir, no matar. Y eso es un poco lo que te devuelve. O sea, que es que es todo lo mismo. Es en que el están fondo, es que todo relacionado. Es que a mí me cuesta, Sergio, a mí me cuesta, tío. Yo lo de no mentir lo llevo bien, pero lo de no matar... No, pero lo de... No, pero es verdad que se trata de la fe, tener fe en algo. Esto lo voy a conseguir por mis cojones. Claro. Pero esto se trata de los negocios. Va a una reunión, el otro día me encontré a dos. ¿A dónde vais, tío? Hacer un trato, venga, a ver si sale bien, ¿no? Dice que están las cosas muy mal. Vamos a la digo, guerra. Oye, digo, escucha, así no podéis ir a cerrar ese trato, coño. Con esa más que nada también porque esa empresa son clientes míos. Claro. Y si mis clientes no tienen dinero, pues yo tampoco lo recibo al final, no me cae a mí. Pero, coño, así no se cierran los tratos. Tú tienes que ir con paso firme y decir, esto me va a salir, cojones, me va a salir. O sea, que además sale. Claro, es verdad, sale. Que si, es verdad, tío, si tú crees firmemente... Si tú entras ya, esto entras derrotado ya, tío, va, vencido. Claro, tío, tú no te puedes presentar al combate sin escudo y sin espada, te follan. Normal, es como entrarle a una tía que ya dice, me va a mandar a la mierda. Ya tú, si lo piensas subliminalmente, es que te manda a la mierda, colega. Es verdad. Te manda a la mierda ya, porque tío. Porque tú mismo ya determinas tu realidad. Eso es. La cambias, es lo que ha dicho el experimento que hicieron de lo del disquete que ha comentado antes Sergio. Claro, tío, tú mismo ahí te rayas y tú mismo... No te lo crees. Claro. ¿Quién no ha estado una noche que se ha sentido súper cómodo, súper guapo, súper elegante, capaz de ligarse a cualquier tía? Y habla con 10 tías esa noche... Y nota que a las 10 si quieres te la lleva de calle, porque estás súper seguro de ti mismo. Eso es. Porque desprende eso, tío. Está sobrado. Irradia energía. Está sobrado. Entonces, te da igual, sabes que te va a salir, sabes que lo que haga. Yo hubo una época de mi vida en la que salía, me sentía así. Ahora no. No solamente salía, sino que no entraba. De hecho, salía también. De hecho, salí una vez, ya no volví a entrar, o sea. No salía, sino salí una vez, ya no volví a entrar. Una única vez que duró 78 días. Una salida de 78 días. Y es verdad que, hombre, ahora porque tengo novia y ya no, ¿verdad? Que otra actitud, otra historia, ¿no? Y además, un besito desde aquí, ¿vale? Ole, un beso, Gemma. Además, esto se está grabando, así que a ver si tienes cojones de decir lo contrario. Pero es verdad que si sales con esa actitud, yo me di cuenta que lo que nos había parecido súper difícil los primeros 22 años de, o 24 años de nuestra vida, Fran, que sí, hablamos mucho de este tema. Hemos hablado mucho de este tema. Ligarse a una chavala que en función es lo mismo que conseguir cualquier otra cosa. Cerrar un negocio, que te dé trabajo. Es lo mismo, o sea, es un objetivo y ya está. Y cuando tienes la claridad de idea, cuando sabes que lo vas a conseguir sin ningún problema, al final es como consigue. Claro, tío, si es todo lo mismo. Y Fran ahora un poco lo está viviendo y yo lo vivo en su época, que es donde pones el ojo, pones la bala. O sea, cuando tú estás seguro de ti mismo, cuando donde pones el ojo, pones la bala. Pero sí, la te pasa Fran... igual en los negocios, te pasa igual en cualquier cosa, que cualquier proyecto. Si tú lo tienes claro que lo vas a conseguir, de alguna manera u otra, al final Mourinho, lo único que ha conseguido este año respecto al año pasado... Y es que el Madrid realmente se crea. Estamos hablando de fútbol ahora. Sí, no, pero es que. Realmente se crea que puede ganar la Liga, puede ganar la Champions, puede ganar todo. Y el Barça sigue siendo igual de bueno que el año pasado, incluso mejor. Claro. Pero. El Madrid se lo está creyendo. Este año, Mourinho ha hecho un trabajo de puta madre y es que se está creyendo realmente que puede, claro. O sea, que es la diferencia claro, entre una cosa y otra. Es todo, En Matrix se explica, por ejemplo, cuando están luchando en el tatami ese virtual, Neo y Morfeo, le pega una hostia a Morfeo a Neo y dice: ¿por qué te he vencido? Dice: porque eres más rápido. Dice: rápido. Dice, estamos aquí en un programa virtual, dice aquí, las reglas son las que pones son tú. Todas las mismas. ¿Cómo puedo ser más rápido en un programa? Es por el coco, porque mi coco te ha ganado, o sea, yo he visualizado esto y la mente es lo que me hace mi campeón. Claro. Por eso muchas veces, tío, los puntos estos de Rafa Nadal, que los flipas, tío, y todo, dices, porque es que el tío tiene una mente que te cagas, tío. Sí, es verdad. O Michael Jordan, que siempre ha sido, Sergio siempre ha flipado con Michael Jordan. A ver, Rafa, yo por ejemplo, siempre que, hablando de este tema, siempre he admirado muchísimo a Rafa Nadal y a Michael Jordan, porque son personas que han sido capaces de, en cualquier circunstancia adversa, crecerse. Y solamente porque no han pensado en todo lo que tienen anterior. En lo negativo. Sino, Rafa Nadal, y eso se lo leí otro día a un psicólogo deportivo muy importante que sacó la selección española y tal, y decía que Rafa Nadal era el deportista más increíble, más fuerte mentalmente. Y era porque era capaz de jugar cada punto como si desde fuera cero. Sí, es verdad. Desde cero, o sea, todo lo anterior no valía una mierda. Rafa Nadal, yo lo he visto remontar partidos de 12-0. Sí, increíble. Y ganar a los otros 3-6 y ganar el partido porque no piensa, hostia, he perdido 2-6, tengo que ganar 3, sino tengo que ganar este punto. Para intentar ganar el siguiente. Otro ya, claro. Y poco juega a poco, punto a punto. Claro, tío, claro. Eso es así. Pues ya estáis viendo, chicos, chicas, no estamos hablando de tontería ni mucho menos. Vamos, eso no es fácil, eso es verdad que no es fácil. Claro. Bueno, y luego también está el tema, Sergio ha hablado del gimnasio y tal, pero también está el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud, es verdad. Para tú... Y lo de la negatividad, lo de que el universo, creo que antes lo hemos mencionado de pasada, que el universo no entiende, a la hora de concederte tus deseos, el universo o la ley de la atracción no entiende la negatividad. Sí, es decir, la palabra no la entiende. Si tú al universo le dices, no quiero estar enfermo, el universo lo que está entendiendo es, quiero estar enfermo. Eso porque es. La palabra no la entiende. Entonces, si tú expresas tus deseos... Porque estás pensando en enfermo. Claro, si tú tus deseos los expresas en negativo, obtendrás negatividad. Como por ejemplo, no quiero perder un combate, suponiendo que seas boxeador. Te inflan a hostia, lo acabas perdiendo. Claro, tienes que pensar, voy a ganar este combate. Voy a ganar el combate. Claro. Es más, he ganado este combate. Y volvemos una vez más a la película. Me acuerdo de un reportaje de Mike Tyson. ¿Qué decía Mike Tyson? Dice, yo gano los combates tú has visto cuando los pasadores se aproximan al ring, sí, y el árbitro habla, ¡ah, árbitro, árbitro! Ellos se están mirando la mira, se están mirando a los ojos, ¿no? Sí, sí, con una cara que me tenía. Mike Tyson decía que ganaba los combates en esa mirada, porque todos le acaban bajando la mirada. Claro, claro. Y ya sabía que ese tío lo tenía en el bote. Ese cae, cae gordo. O sea, antes de pelear, ya, ya sabía que iba a ganar. Tú vas, ibas a comentar algo de Rocky, ¿no? Sí, es verdad, que digo que todo, de alguna forma, todo reconduce a la saga, todo, a la saga. Todo está interconectado y Rocky está interconectado con todo. Rocky, claro, es que, tío, es que sale por todos lados. Es que todo, es muy tío, grande, tío, Rocky. Es grandísimo. O sea, la sabiduría mundial y filosófica se encierra en las películas de Rocky. Tiene frases para todo, ¿no? Por ejemplo, en Rocky 5, cuando decía: el miedo lo es todo, Tommy. El miedo es un arma de doble filo. Puede quemarte a ti o puede quemar al otro tío. Claro, tío, pues eso. Puede quemar al otro tío. Al otro tío. Corazón y fuego, Tommy. Claro, tío, eso. Corazón y fuego. Pues si tú tienes corazón y fuego, coño. Al otro tío. Lo más normal es que si tú tienes corazón y fuego y tienes claro que quieres, lo quieres todo con toda tu alma, con todo tu corazón, hasta que te arda, tío, de ganas, de deseo, pues lo acabas, claro, tío. Claro, en relación con esto de los objetivos. Por cierto. Otra cosa de Rocky, tío, aunque no tenga nada que ver con esto. Bueno, igual, sí que tiene. Tú cuéntala que me flipan tu imitación de Rocky. Realmente esto lo hago para meter una imitación de Rocky gratuitamente. Y forzadamente. Pero, no, es verdad. Es que esto es una cosa que nadie sabe. En la película de Rocky 4, que le cuesta, que se enfrenta con el boxeador ruso este que estaba cuadrado. Iván Drago. Interpretado por Dolph Lundgren. Sí, lo he visto en Marbella. ¿Sí? ¿A Don Lundgren? Coño, que has visto a Don Lundgren en Marbella. Está viejo ya, ¿no? Increíble. Está hecho un pellejo ya, tío. Además, no tiene ya ni un puto músculo, ¿eh? Qué mal ha envejecido ese hombre. Bueno, a lo que iba, coño. Después de este repasito a lo mal que se conserva Don Lundgren. Después de cagarnos. Esa tiene que meter lo más grande de todo. Después de cagarnos en la puta madre de Don Lundgren. Bueno, pues eso, en Rocky 4, tío. Un saludo a Don Lundgren. Y a su puta madre también. Cuando escuche esto, Don Lundgren va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros. Le va a dar un par de guantadas. Vamos ya vivo. Bueno, a lo que iba, que en Rocky 4. En la traducción a en la película, en el doblaje, no se aprecia esta frase, pero Rocky, para motivarse, cuando está peleando en el ring, ya cuando está en el combate final, cuando está ya peleando con el ruso, el negro, el entrenador, Tony, que era el antiguo entrenador de Apolo, en versión original en inglés, para motivarlo a Rocky, para que pelee con el ruso, le dice: "You want it more than him". Le dice: tú lo quieres más que él. Le dice: lo deseas más, ¿no? Se refiere a la victoria, a lo de ganar el combate. Claro. Dice: "You want it more than him". Y se lo repite varias veces: "You want it more than him". Y claro, el otro: "I want it more than him". Y lo repite, diciendo, como si fuera una especie de oración: de lo quiero, lo deseo más que el otro. Claro, claro. Más que el otro, tío. Entonces, claro, todo se reduce a querer que las cosas pasen más que nadie. Perfecto, tío. Y una vez dicho esto, voy a comerme una patata. Con respecto al objetivo, hay una cosa muy importante. Dame una patata Pringle. Sobre visualizar el objetivo. Claro, tío. Me la he ganado, coño. Quiero hacer mención a un curso que fuimos Sergio y yo, que lo pasamos de putísima madre, que era un curso de coaching que se llamaba Firewalking, ¿vale? Hostia, lo de la brasa. Claro, está basado en la visualización del objetivo. No la comes carne a la brasa, ¿eh? En muchas técnicas y tal. Y al final del curso, después de todas las charlas. Teoría parecido. Que, por cierto, bueno, lo guapo es que nos hartamos de cerveza, de comer y ya, porque era todo el día. Al final todo, si no hay comida y bebida, no mola tanto. Esos son los cursos que por cierto, ahora que me acuerdo, tío, nos acostamos. Fue la noche de antes de Halloween, nos acostamos a las 7 de la mañana y nos levantamos y nos presentamos ya a las 10. Habiendo dormido 3 horas hechos leña. Qué mierda de coaching de curso. Y aguantamos ahí. Estábamos en lo alto de la brasa. Qué mierda de coaching. Claro, así estaba. Y claro, así también ando yo por encima de la brasa, estando tajado perdido, no te enteras de nada. Al final del curso andaba descalzo sobre un camino de brasa ardiendo. Que esto hay gente que lo ha visto en la tele. De hecho, hay un pueblo de por ahí que llevan a una tía a cuesta y atraviesan las brasas, pla, pla. Van andando fuerte y llega al final. Entonces, la gente se le decía: oye, lo que he aprendido es que tú tienes que mirar el objetivo y no pensar en el camino. Ya veré cómo lo hago. No pienses en las dificultades del camino. Visualiza tu objetivo. Concéntrate en la meta. Sí. You want it more than him. You want it more than him. Y entonces, claro, en el firewalking, tú lo que te dan las instrucciones para llegar al final descalzo por el camino de brasa, pisa fuerte y mira para adelante. No mira la brasa, que si no te acojona y te quema. Y te quema. Entonces, la explicación física de todo esto, sí, es que realmente tú, al pisar fuerte, tú, la planta del pie elimina el oxígeno que hay debajo justo de la planta. Entonces, por unos instantes no te quema. Es como apagar la vela de una llama. Eso, o sea, es. No, al revés, coño. Pero claro, no te puedes quedar parado. Pero claro, esa es una metáfora de cómo conseguir tu meta. No te quedes parado. Avanza firme y fuerte, visualizando la meta, el final, y no te quemará el fuego y el camino no te afectará. Y sí, pasarás por encima de todas las dificultades. Sí, pero a ver, pero a ver quién tiene cojones de la metáfora de aquello después de todas las charlas. Y la verdad que es bastante edificante, tío. Vosotros lo, ¿Vosotros lo conseguisteis? Claro, claro, lo hicimos con dos cojones. Nos pasamos. Qué fuerte, o sea, que andaba. Y no te quema. Caminasteis por encima de la plaza. Que sí, tío, tenemos fotos. 5 o 6 metros. Vamos a poner una foto, coño, en el blog este, pondremos una foto. Nos quemaba, tío, nos quemaba. Que no te quema. Si lo haces bien, no. Increíble, tío. Si entras con miedo, con vacilaciones, y te paras y te quedas parado a mitad del fuego, te quema. Me cago en la puta. Pero como se trata, como de todo en la vida, llegar al final sin mirar el fuego abajo. Claro. O sea, tú para adelante. No pienses en la dificultad del camino. Claro, es un poco una metáfora de que el obstáculo, si tú miras el fin, el final, o la meta, lo que quieres conseguir, lo que haya en medio no importa, eres capaz de atravesarlo, eres capaz Tío. O sea que es verdad que realmente muchas veces los obstáculos los ponemos nosotros. Eso es, tus virus mentales. Claro, tío. No me salen a bien. Coño, claro. No me salen a bien. Ahora entiendo. Soy claro, muy torpe, escucha. Soy muy bajito, soy muy no sé qué. Sí, sí, es verdad. Hay gente que se pone limitaciones a sí mismo. Esto me recuerda a un cuento que leí hace poco de Jorge Bucay, que me encanta, por cierto. Tengo que desde aquí tengo que. Un saludo a George. Hola, un saludo a Georgie Bucay. Nos debe unos cubos. Pues me acuerdo que me leí un cuento de Jorge Bucay que se llamaba El Gran Obstáculo, no, Obstáculos, creo que era Obstáculo o algo así. Y era eso, era de un tío que llega a una ciudad perdida por ahí a tomar por culo en mitad de las montañas. Y el tío llega y, claro, y a lo lejos visualiza un castillo y dice: hostia, esa es mi meta, llegar al castillo. Y claro, y el tío llega y hay un puente, el puente estaba derrumbado y no podía seguir. Y se encuentra al lado del puente, se encuentra un martillo y unos clavos y unos tablones de madera y se construye un puente. A base de mucho esfuerzo el tío continúa. Después de construirse un puente y cruzar el barranco, llega a un punto en el que había un tío que se estaba muriendo y se tiene que detener a ayudarle. Y pierde 5 o 6 días de camino y no sé qué. Y luego cuando llega el tío al castillo, descubre que estaba todo amurallado y que había una muralla de 10 o 12 metros y no tenía cojones de llegar. Y dice: Dios, ahora que estoy aquí, tío, después de haber superado tantas dificultades, y el tío no tenía cojones de entrar en la fortaleza esa. Y se encuentra un niño chiquitillo que había allí y le dice: oye, niño, hijo de puta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cojones pasa aquí? Que esto está lleno de problemas y de dificultades, que no hay manera de llegar al puto castillo, me cago en los muertos. Le dijo: you want more, come on. You want more than him. You want more than him. Eso es como el fuego, Tommy. Es como el fuego, tío. No, no, ahora en serio, ahora en serio. No, ¿Qué le dijo? El niño le dijo... Se va a currar, serio. No, el niño le dijo, dice, es que antes de que tú llegaras, estas murallas rodeando el castillo no estaban. O sea, es curioso, ¿no? Claro, ahora él levantó las dificultades mentalmente. Claro, las barreras mentales. Claro, tío, los obstáculos los puso él mismo, el hijo de puta, con su mente negativa. Pues ya sabéis, señores, directamente a partir de hoy, todo lo que deseéis, a por ello. Claro, los límites no existen, tío. Sin miedo, ¿qué coño? Bueno, hay otra cosa también Como dicen los ingleses, the sky is the limit. Hay una cosa que no enseña el libro del secreto que me gustaría hablar. Ahora voy a traducirlo para que no lo haya entendido. Significa. Para lo de la Loxe. Significa. Eso, ¿no? You want it more than him. Significa the sky is the limit, coño. El cielo es el límite, ¿no? Es decir, que no hay límite, solamente el cielo. Hay otra frase también de pensamiento positivo que es la de que si piensas ir a Júpiter, a lo mejor no llega hasta Júpiter, pero con seguridad llegará a la Luna. Hostia, es muy bueno. Tú tira para arriba, colega. Tú tira para arriba. Que a lo mejor no te liga Claudia Schiffer, pero te liga a la vecina. Claro. Quinto. Claro, qué bueno, ¿eh? Qué claro. Bueno, ¿eh? Está más buena que Claudia Schiffer. Eso es. Muy bien traído. Es menos famosa, claro. Y además tiene orgasmos vaginales, no como Claudia Schiffer. Bueno, pues. Qué frígida. Lo sabes por experiencia. Me costó la misma vida. Alcanzar el orgasmo con ella. Esto lo digo porque, en fin, me dejó. Bueno, pues hay una cosa también. Me dejó por el mago ese mariquita. Hay una cosa que no explica el secreto. Que es un poco la influencia externa, ¿vale? No vamos a hablar mucho de cómo manipular a otras personas porque yo lo considero una información negativa. Parece que algún hijo de puta escuche esto. Y sí, y entonces, pues, vale. Pero, sin embargo, Nassim Haramein piensa lo siguiente, mira. Pero un momentito, ¿sí? Eso que has dicho de la influencia negativa, ¿cómo es? ¿Que no quieres expresar tus deseos por si lo escucha alguien? No, hombre, no da mucha si pista, pero básicamente es verdad que... Que no, te odia y lo contrarresta no, de alguna no, manera, no, no, no se puede, puta. No, pero está relacionado. Quiero decir, lo que quiero decir. Que realmente tú puedes condicionar con el secreto el comportamiento de otras personas. Ya entiendo. ¿Vale? ¿Pero negativamente o...? Claro, hombre, en el sentido que tú quieras. Está el ejemplo este famoso de que se le pierden a un profesor unos análisis donde evaluaba a los alumnos en tres categorías. Los buenos, los normales y los peores, A, B y C. Sí. Y entonces al final hay un fallo y, bueno, entonces pierde el estudio... Y lo que hace es que él reubica las listas según lo que se acordaba. Entonces lo que ocurrió fue que al final del periodo, los alumnos que él había marcado como A tenían buenas notas, los como B, notas normales, y los C, de mierda. Sí. Pero luego aparecieron los resultados originales y estaban los de estos modificados. Y entonces resulta, hijo puta, que gente que estaba parece originariamente en el A, al maestro incluirlo erróneamente en el C, obtuvieron al final peores notas. Es decir, inconscientemente el maestro determinó la realidad. Eso, determinó la realidad de su clase. Ya entiendo. Entonces, y además, hay otro experimento muy curioso, que es que hay un tío que ha probado a poner una etiqueta, el tema de etiquetar no va a dar tiempo, pero bueno, pone una etiqueta en dos vasos de agua y pone agua pura y agua contaminada, o agua impura. Sí. Entonces, cuando analiza el agua, al cabo de la semana, la impura es impura y la pura sigue siendo más pura, pero el agua es la misma. Increíble, tío. Entonces, claro, es cierto, esto lo hablé una vez pero con Sergio. Esto es increíble, bebiéndonos, pero es cierto, bebiéndonos, tío, claro. Es que es verdad, coño. Es que claro, es lo más fuerte, es decir, de todo esto, que claro, no estamos hablando de magia, es que y, es verdad. Influye la materia. Y es que realmente, una vez hablando de esto con Sergio, tomándonos unos Ribera del Duero en su bar, que está muy bueno, lo recomiendo, el de la casa. Ribera del Duero. Dice Sergio una cosa genial, dice... porque Sergio de vez en cuando dice cosas auténticamente geniales. Dice, normalmente dice cosas interesantes. No, normalmente dice cosas interesantes. Es que tú fíjate que el ser humano está compuesto en un altísimo porcentaje de agua. De agua, lo que claro, tú, claro. Si te pones a enfocarte en un tío, lo que le puedes hacer. Un 80% o una cosa así somos agua. Un 80 y pico por ciento de agua y el resto es legendario, creo. Hostia, legendario cola. Bueno. You want it more than legendario. Qué bueno. Bueno, pues entonces, bueno, aquí está el tema. Pero luego por eso mismo está la influencia de otras personas sobre tus deseos. Y esto es una cosa que Sergio y yo siempre hemos aplicado. Tanto para algún proyecto, ya sea empresarial o sentimental, sí. No decir nada hasta que sale. Claro. Eso es importante. Porque, claro, Sergio siempre... Eso me lo ha enseñado Fran, y yo se lo he enseñado a él. No digan eso, nada. Eso es lo que se llama no vender la piel del oso antes de haberlo claro, pagado. Claro, porque hay gente que se pone a pensar, seguro que no lo consigue, es una mierda para él. Y de algún modo está influyendo en que eso. Salga mal. Y esto lo explica Nassim Haramain de la siguiente manera. Él dice que, bueno, que el vacío es la parte esa del universo, o que llama en la ciencia de hacerse rico el Wallace este de los cojones, la sustancia sin formar, que ahí van los pensamientos. Y entonces hay un feedback y eso te lo devuelve y organiza la materia. Pero, sí. Dice Nassim Haramain, que esto no lo dice El Secreto, que a ese vacío también van mezclados los pensamientos y deseos de otras personas. Claro. Entonces, de algún modo, se mezclan y por eso a veces se dan confluencia que dice, hostia, de puta madre, yo también quería ir allí, pues llévame. Claro. Y se dan ese tipo de conexiones de puta madre que a dos convienen. Sí, ¿vale? Sí. Pero y si lo que se da es lo que a ti no te conviene, te jodes. Pero para eso muchas veces se te devuelve algo que has pedido ligeramente modificado. Por ejemplo, vale. A mí me vino en cierta ocasión, es que no quiero dar nombre, cierta cosa y tal, que yo quería, pero había detalles que no había previsto y que no compensaban, ¿no? Digamos, las virtudes que yo quería. Eso me ha pasado a mí. Claro. Seguro que está relacionado con una tía. Querer algo. Es que no quiero que ninguna se dé por aludida. Muchas veces, una de las cosas que yo aprendí y es ten cuidado con lo que deseas, porque sí. Es verdad que a veces se hace realidad, claro, pero no. De gordo. Pero no muchas veces de la manera que tú creías. Ahí está, tío. Sí. Ahí está. Eres bueno. Y en este caso, Tommy. En este caso, Tommy, está relacionado con una tía, y es verdad, a mí también me ha pasado. Es verdad, una cosa y luego se te presenta y dice, hostia, está aquí, pero. Y te genera un problema. No es lo que yo quería. Claro. Pero ahí la tienes, lo deseaba y ahí la tienes. Claro. Ahora que ahora yo quiero estar con esta tía, y lo pides incansablemente una y otra vez. Y luego cuando se te concede, dices, ¿para qué coño querría yo estar con esta tía? Claro, pues eso es así. Claro, porque a lo mejor no pensaste que va incluido en el paquete otra serie de cosas, claro, que tú no... Que te la... Era el paquete. No, era un travesti. Claro, era un travesti. Claro, el paquete. No. Era un travesti, como en la película de Torrente, cuando se le acerca un travesti, no sé qué, en la 1 creo claro, que era. Es muy importante esto. Y le dice, pero esto qué es, chaval. Y le toca así, le pone la mano y dice, pero esto qué es, chaval. Eres un travesti. Dice, eres un tío. Tienes polla. Y le dice otra vez, dice, espero que no te importe, cariño. Y dice, hombre, si no me vas a cobrar el suplemento. Bueno, pues eso. No, entonces, claro, el tema de no decir lo que vas a hacer, o sea, no compartan mucho. Hombre, yo a lo mejor si tuviera que compartir con alguien algo sería con Sergio y con Quique, como mucho. Incluso con Sergio a veces me he callado y digo, no, hasta que salga no hablo. Claro, tío. Y enfoco mi pensamiento en eso hasta que sale. Y luego ya, pues, vendo las mieles y mi gloria, digo, mi polla aquí. Claro. ¿Vale? Pero, vuestros cojones. Pero no con anterioridad, porque es verdad que, no sé. Alguien puede influir. Siempre se ha dicho, da mal bajío, da mal fario, pero es por eso mismo, porque los pensamientos de otras personas interfieren, ¿no? Claro, que interfiere. Y está el tema de... Es como si tú quieres escuchar al mismo tiempo tres o cuatro canales de radio, imposible, se te montan uno encima de otro. Entonces, al final escucharías una cosa rara ahí, un ruido informe, que eso no sería nada de nada, pues todo lo mismo. Claro, si un pensamiento de una persona interfiere, el deseo de alguien interfiere con el de otro, al final ni se cumple el de la otra persona, ni el tuyo, ni nada. Claro, tío, hay que tener cuidado con comentar estas cosas. Yo me gustaría terminar haciendo un sencillo ejercicio, un pequeño ejercicio práctico aplicando el secreto. Me parece que sería el broche de oro para este podcast, porque, en fin, creo que el movimiento se demuestra andando. Cuenta, cuenta. Yo me gustaría proponer lo siguiente. Vamos a ver. A través de nuestra página web, ¿vale?, donde tenemos los podcasts colgados, me gustaría que por favor nos dejarais algún comentario si en caso de que desconocierais el secreto y a partir de ahora, a raíz de escuchar este podcast, habéis tenido un primer contacto con la ley de la atracción y con el secreto, me gustaría que por favor hicierais un ejercicio práctico de desear con toda vuestra fuerza algo que realmente queréis. Y si efectivamente se os cumple, si realmente conseguís que se os cumpla ese deseo, me gustaría que dejarais un comentario y nos explicarais qué tal ha ido la experiencia. Lo único que os digo es lo siguiente: no tenéis absolutamente nada que perder y sí tenéis muchísimo que ganar. Además es gratis, que es lo bueno de esto. Es gratis, gratuito. Lo mejor de esta vida es gratis. Efectivamente, pues claro, ya sabéis. Es que además precisamente... Como el legendario. El tema de todo esto, o sea... bueno, el legendario no es gratis. Yo me he dado cuenta que hay personas que aunque no sepan lo que es el secreto y que han tenido éxito en la vida, sí, inconscientemente... lo han aplicado. Lo aplican porque sí, eso es cojonudo, tienen un conocimiento, tío, innato, que lo saben, los hijos de la gran puta. Yo conozco gente que ha llegado por sus propios medios, ha descubierto el secreto sin que nadie le haya hablado de eso. Y, claro, eso sí que es la hostia, ¿eh? En y fin. Además, bueno, tú sabes que muchas veces aquí que yo soy muy cabezón cuando, por ejemplo, cosas absurdas como, Fran, el emulador de Spectrum para Drinka es imposible fabricarlo. ¿Cómo digo, que no? Mi huevo, esto lo hago yo. Que lo hago. Esto lo hago yo y funciona. Y al final lo hice con un programa y tal, porque te enfoca en eso y lo consigues, tío, bueno, que también, así de sencillo. También habría que especificar que es que Fran es muy habilidoso, entonces es normal que a Fran le salga todo bien porque el hijo puta es manita. Claro, tú a Fran le das un tarugo de madera y te fabrica un role, el cabrón. No, y lo peor de todo es que le funciona al hijo de puta. O cabezón, ¿no? Pero claro, el tema también, porque hay que poner... un role ahí de un aparte tarugo. De emoción, a ver si me hace uno, te da un madero. Aparte de emoción y sentimiento, hay que currar. Esto lo decía Albert Einstein, que decía: llevo 40 años haciendo todos los días ejercicios de matemática y me dicen genio. Es verdad, claro, porque el hijo puta curraba, ganaba 40 años, coño, yo hago otra cosa. Resumiéndolo en otro, claro, normal. Resumiéndolo en otras palabras, adiós rogando y con el mazo dando, eso, señores. O como decía Baltasar Gracián en una de sus... Baltasar Garzón. Digo, Baltasar Gracián, no, ese no. En su libro, ¿cómo se llamaba? El arte de la prudencia. ¡Hombre! ¿Vale? Donde hay frases conocidísimas como lo bueno si breve dos veces bueno. Sí, de ahí sale esa que frase. Dice que utiliza los medios divinos como si no existieran los humanos y los humanos como si no existieran los divinos. Genial. Entonces, frase. En este caso, el secreto sería, digamos, un medio divino. Es decir, una cosa un poco etérea, esotérica, pero al mismo tiempo que lo aplicas con intensidad, tienes que currar como un hijo de la gran puta. Está claro. Y moverte, ser ingenioso, claro. Darte tu arte y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Vale, pues bueno, señores, pues ya sabéis, vamos a ponerle punto y final al podcast y ya sabéis, pedí algo con toda vuestra gana y si se os cumple, por favor, comunicárnoslo, ¿vale? Que nosotros nos alegraremos con vosotros de que así sea. Vuestra alegría es la nuestra, amigo. Bueno, pues vuestra felicidad, me gustaría agradecer a Sergio su participación, ¿vale?, en el podcast. Si quieres decir algo, Sergio. Muchísimas gracias, compadre. A vosotros, gracias a vosotros. Ha sido un honor y un placer. Ha sido un placer, tío. Aquí va mi mano acompañada de cinco dedos. Ahí está, como dice Faeminio Cansado. Ahí va mi mano acompañada de cinco dedos y un anillo. Y estoy orgulloso de vuestra amistad, ¿no? Y bueno, yo también. Todo esto lo hacemos para vosotros, ¿no? Y intentamos aquí crear una tertulia chula, crear aquí una sinergia y una energía. Que estamos convencidos también, hablando de lo etéreo, que digamos, el buen rollo que tenemos aquí, los amigos estos que hacemos el podcast, de algún modo se acaba transmitiendo a vosotros. Así que, muy bien, un saludo, chicos, un abrazo. Sabéis. Un saludo, hasta siempre. Adiós, hasta el próximo podcast. Chao. Bueno, vamos a tomar un cubata por ahí, ¿no? ¡Vámonos!